Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Director de biopic de Marilyn Monroe advierte a los fanáticos sobre su polémica película. El director de Blondie, la nueva biopic de Marilyn Monroe, respondió a todos los rumores que hay en torno a su producción. Andrew Dominik discutió en torno a la nueva película y confirmó que se lanzará este mismo año. Además, aseguró que será una trama bastante densa y que no será del gusto de todos. Desde hace ya 3 años que entró en producción la nueva biopic sobre Marilyn Monroe, Ana de Armas, protagonista de Knives Out y No Time to Die, será la actriz que interprete a la icónica actriz en esta nueva película que ya es bastante controversial. Primero, se debió postergar desde su estreno en 2020 por la pandemia. Después, Netflix y el director habrían tenido conflictos por la explícita de la trama, que supuestamente incluía una escena de sexo oral y una toma de menstruación. Ahora, el director respondió sobre estos rumores de la biopic y confirmó que su historia sobre Marilyn Monroe no será para todos. Es una película demandante, y si a la audiencia no le gusta, ese es problema de ellos. No intento ganarme un cargo público, aseguró. Cabe señalar que este negó la escena de sexo oral, catalogándola como un divertido rumor. Sin embargo, aseguró que habrá una escena de violación que podría ser bastante fuerte para la audiencia, por lo que no será una película para todos. De hecho, será de las pocas películas originales de Netflix que cuenten con una restricción exclusiva para mayores de edad. Se espera que finalmente se lance durante el segundo semestre del 2022, luego de que el director y Netflix llegaran a un acuerdo. Antes de esto, el director espera que su biopic de Marilyn Monroe llegue antes al Festival de Cine de Cannes. Sin duda, será algo difícil, considerando que el festival acusó que la plataforma de streaming no quiere lanzar sus producciones allí. Super Bowl 2022. ¿Cuánto ganan los artistas del show del medio tiempo? Ayer domingo 13 de febrero se celebró el Super Bowl 2022. Fue la versión número 56 de la final National Football League, donde se enfrentaron los equipos Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams. Como todos los años, el show del medio tiempo o Halftime Show es uno de los más esperados por casi 100 millones de espectadores que tienen como audiencia. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar fueron los invitados para el Halftime del Super Bowl 2022. A pesar de lo que muchos puedan pensar, los artistas invitados a realizar su show en el medio tiempo de cada Super Bowl no reciben ningún tipo de remuneración. Por el escenario de las diferentes sedes del evento, se han presentado cantantes como Michael Jackson, Stevie Wonder, Phil Collins, Aerosmith, Britney Spears, U2, Paul McCartney, Katy Perry, Jennifer Lopez y los Rolling Stones. Ninguno de los anteriores cobró o recibió algún pago por la presentación de manera directa. Los encargados de realizar el tan esperado show no reciben ninguna compensación económica. La razón, la publicidad se considera una recompensa más que suficiente, indica una nota del medio marketing registrado. Se agrega además que es la NFL la encargada de cubrir todos los costos relacionados con el show del medio tiempo. A pesar de ello, pueden llegar a costar altas sumas de dinero, como la actuación de Jennifer Lopez y Shakira en 2020, que le costó a la NFL alrededor de 13 millones de dólares en su producción. Una prueba de que la publicidad es más que suficiente para cubrir los gastos del show de medio tiempo es el caso de Justin Timberlake en 2018. Las ventas de su música aumentaron un 534% ese mismo día. También Lady Gaga, de quien las ventas de su catálogo digital se dispararon un 1000% tras su actuación en 2017. En 2020, Jennifer Lopez y Shakira incrementaron un 893% sus ventas tan solo 2 días después de su presentación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!